a través de la música iba a cambiar su vida, y lo logró. Logró realmente hacer una carrera muy admirable, que tuvo muchos temas memorables como esta canción que acabamos de oír. Vamos ahora a continuar con el primer éxito que él tuvo como cantante, una canción de su álbum I've Got So Much To Give del 73, la canción con la que el mundo conoció a Barry White y su voz inconfundible. Esto fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en el Top 100 de Cashbox. I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. FM. Hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, recordamos en el vigésimo aniversario de su fallecimiento al maestro Barry White. Estaban oyendo uno de sus éxitos más importantes, una canción de 1975 del álbum Just Another Way to Say I Love You, y es el tema What Am I Gonna Do With You. Hasta ahora hemos escuchado los éxitos de Barry White como cantante, pero como ya les dije, él no solamente era cantante, era director de orquesta. Era compositor, productor, arreglista. Y en ese sentido, el primer éxito de Barry White fue uno que él no hizo como cantante, sino como compositor y productor. Y de hecho, es una canción que cerca al final se puede escuchar su voz en un teléfono. Él le produjo este tema al grupo Love Unlimited, que es el grupo en el que cantaba la mujer que fue el amor de su vida. Recordemos que Barry White siempre se caracterizó por ser romántico, por ser sensual, pero el gran amor de su vida fue su esposa, Gloria James, que se dio a conocer como Gloria White, justamente. Y el grupo que ella conformó junto a Linda James y Diane Taylor fue el grupo Love Unlimited, que fue uno de los componentes fundamentales del sonido de Barry White. Y con ellas fue que Barry White hizo esta canción en 1972 del primer disco de Love Unlimited. From a girl's point of view, we give to you Love Unlimited. Esto se llama así: Walking in the Rain with the One I Love. It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Searching's over, and here we are, living in air. ecstasy, yeah. When you lay down next to me, yeah, we're in ecstasy. When you lay down next to me, I wanna hold you and make you mine. Don't want to control you, just have a good time living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, in ecstasy. When you lay here with me, yeah, there's ecstasy. When you're here with me, yeah, oh, it's ecstasy. Lord knows when you're next to me, yeah. Uno de los grandes éxitos de la carrera de Barry White es esta canción que acaban de oír, una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Fue parte del álbum Barry White Sings for Someone You Love y es tal vez la más funky de toda la carrera del maestro Barry White. El tema It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, de su disco Barry White Sings for Someone You Love. Barry White solo tuvo dos primeros lugares en los Hot 100 de Billboard en toda su carrera. De hecho, uno fue instrumental y el otro fue como cantante. Vamos ahora con el instrumental. La orquesta que dirigía Barry White fue una orquesta que él concibió como un homenaje a su amor por la música instrumental, también como un homenaje a el grupo Love Unlimited, y por eso le puso The Love Unlimited Orchestra. Con esa orquesta él grabó una música espectacular, pero el éxito más importante que tuvo Barry White en su faceta instrumental es este tema, que fue número uno en 1973 y que es un himno al amor. Esto se llama así, Love's Theme.

Una de las canciones icónicas de toda la carrera de Barry White es esta que acaban de oír, de 1976. No fue un gran éxito en listas, pero simplemente es una de esas canciones que se volvieron famosas porque sonaban en todas partes y Barry White siempre la cantó en sus conciertos. Acaban de oír la versión completa, que es maravillosa porque es creo que la única vez que Barry White manifiesta en sus canciones que está despechado, y para curarse un poco el despecho decide ir a una discoteca y pasarla bien. Let the music play. Vamos ahora a continuar con otro temazo que grabó Barry White en su faceta instrumental, con su Love Unlimited Orchestra, de un álbum de 1974. El disco se llamó White Gold. Esto se llama así, Sad and Soul. FM.